bienvenidos al informativo de Radio Lila en el 106 de la FM para el Valle de la Ciana y en internet radiolila.interferences.net. Os vamos a avanzar unas noticias de lo que ha estado ocurriendo últimamente y empezamos por nuestro apartado de local, en el que una compañera nos va a contar una interesante noticia sobre la muerte de caballos en el Valle de la Ciana. Pues así es. A lo largo de los últimos meses, desde noviembre pasado, los habitantes del Valle de la Ciana han asistido de nuevo a la muerte de numerosos caballos sin conocer sus causas. También ha habido casos de muertes similares en Babia, en Palacios y Páramo del Sil, así como en El Bierzo. Parece ser que las últimas muertes de caballos han sido en la explotación ganadera de La Riera, en Babia, donde han muerto 3 caballos y 2 más padecen los mismos síntomas. En cuanto al número de caballos que ha muerto este invierno, no parece haber unanimidad en los medios. El 14 de enero leemos en el diario El Mundo, en su sección de León, que oficialmente son 31, pero que en la Ciana se habla de más de 100. En el diario de León, a 15 de enero, leemos que los ganaderos cifran en 30 las muertes, mientras que la Junta solo conocía 9 casos. El 17 de enero, en la Crónica de León, se habla de más de 40 caballos muertos. Cabe decir que aquellos caballos que no están registrados por las autoridades sanitarias no son atendidos por los veterinarios de la Junta y no pueden ser censados, por lo que su muerte no será contabilizada. Por todo ello, las cifras oficiales no se corresponden con la realidad. Ante esto, la Diputación insiste en la necesidad de censar toda la cabaña equina para facilitar el trabajo. A raíz de la publicación de las primeras muertes en un diario de la provincia, la Junta envió unos veterinarios para que extrajeran en una tarde muestras de sangre de los cuerpos. Al día siguiente y en esa misma cuadra murieron 2 caballos más. Días más tarde, el máximo responsable de la Junta en la materia, el señor Fiorentino Reguero, no hizo otra cosa que atacar a los lógicamente preocupados ganaderos del valle, tachándolos de ineptos y de no saber alimentar a sus caballos. Poco a poco la noticia va saltando a diversos medios, como esta que vamos a escuchar ahora, que se emitió en Radio Televisión Castilla y León el 3 de diciembre del pasado año, y donde escuchamos las palabras de José Manuel Arias, que es el vicepresidente de la Asociación Ecuestre de la Ciana. En la zona de La Ciana y Cubillos del Sil han muerto una veintena de caballos por una enfermedad de causa desconocida. Los animales pierden la vitalidad y prácticamente no pueden moverse. Unas toxinas presentes en los vegetales generan la parálisis y muerte de los caballos, pero queda determinar qué planta es la causante. Unas fuentes opinan de senecio, otras celalenona, aflatoxina. Nosotros el pasto creemos que es el problema, pero claro, necesitamos que alguien nos diga qué podemos hacer. Con evitar los pastos a lo mejor no es suficiente. En cualquier caso, los animales afectados empeoran en tan solo unos días y muchos no salen adelante. La Ciana es una de las zonas de Europa más afectadas por la miopatía típica, la enfermedad que afecta a estos caballos. Una sangría de equinos que se produce habitualmente en otoño. Esta sangría es cíclica. Ya en el 89 ha habido casos, 2003 ha habido casos, 2009... Y siempre ocurre normalmente en inviernos como este, que no son muy fríos, otoños cálidos, sin llaves hoy, que tampoco hace un frío muy extremo para estar a principios de diciembre, siempre son en los mismos sitios más o menos. Las pérdidas económicas en estos valles se calculan en más de 1.000 euros por animal, aunque las emocionales son las que más duelen. Parece que la administración se va poniendo en marcha. El pasado mes de diciembre tuvo lugar una reunión a la que acudieron los responsables de la Asociación Sociocultural de la Ciana Ascel, así como los concejales de Ganadería y Hacienda del Ayuntamiento de Villablino y el diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Francisco Javier García. Se acordó poner en marcha un grupo de trabajo para realizar un estudio sobre las posibles causas de las muertes equinas, así como la creación de un fondo común. Días más tarde, el 19 de enero, se publica que ya está listo el proyecto para realizar un estudio sobre las muertes de los caballos. Participarán en él las facultades de Veterinaria y Biología de la Universidad de León. El concejal de Ganadería del Ayuntamiento de Villablino, Mario Rivas, afirma que la semana que viene se reunirán con el diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Universidad de León presentará el proyecto para dicho estudio. Habrá que ver cómo se financia, comenta Rivas. El ayuntamiento aprovechó la visita del delegado de la Junta en León, Guillermo García, para trasladarle el problema. El estudio se estima que se prolongue durante 3 años. Por otro lado, podemos leer en El Mundo el 14 de enero que los ganaderos de la Ciana enviaron 4 muestras a los laboratorios internacionales Bose de Alemania para tener una segunda opinión, porque no tienen intereses. Los resultados son dispares. La prueba número 1 dio negativo. La 2 apunta a una arteritis viral equina. La 3 habla de una enfermedad vírica a causa de un herpes. Y la 4ª y última da positivo en todo lo anterior y también en influenza A equina. Este último caso es el que ha hecho saltar las alarmas en la zona, dado que se trata de una especie de gripe aviar. No obstante, el clínico veterinario de León quiso dejar claro que ninguna de todas estas sintomatologías es transmisible al ser humano, según explicó David Argüelles, por lo que pidió tranquilidad a los ganaderos hasta que exista una seguridad al 100% de la causa. Como primera medida de prevención, se han trasladado a los cuidadores una serie de pautas a seguir para tratar de frenar las misteriosas muertes. Por parte, el presidente de la Asociación Sociocultural Equina de la Ciana, ASCEL, Álvaro Álvarez, adelantó que solicitará una tercera opinión a los laboratorios Merial. Para aquellos que no lo sepan, los primeros casos de este tipo de muerte se remonta a 1989. En 2003, 2009 y ahora en 2011, las muertes han comenzado el mes de noviembre y en las mismas zonas. En el 2010 hubo un brote en primavera. Entre los síntomas destacan la descoordinación y la orina oscura. Los animales empiezan por dejar de comer y acaban por caer al suelo entre temblores y espasmos. Desde la Junta de Castilla y León se han dado en cada año diferentes causas de las muertes: intoxicación por arsénico, rinoneumonitis, influenza, artritis, miopatía atípica, y así como la unión de varios factores que, según el catedrático de la Universidad de León, Francisco García Marín, son el estrés de los caballos, los cambios de temperatura brusco, la falta de selenio en los pastos y la ingesta de una hierba extendida por toda Europa llamada Eupatyrium rugosum. Hace 2 años, después de la muerte de cerca de 200 caballos, la respuesta de la Junta fue mandar a unos especialistas para extraer muestras de sangre y pequeñas partes del sistema nervioso y digestivo de los animales muertos. Recogieron también para analizar trozos de tapín y de tierra donde habían pastado alguno de estos animales. Los resultados, sorprendentemente y a fecha de hoy, siguen estando ocultos para los afectados. Según los medios, el estudio quedó pendiente. En 2010, en el estudio de la Junta de Castilla y León, se concluyó que la causa era una toxina de origen vegetal denominada cearalenona. Por otro lado, algunos veterinarios hablan de intoxicación por senecio. Os vamos a dejar con una noticia sobre cómo anda el ambiente por el valle y cuán democráticos son los alcaldes que gobiernan nuestros municipios. Pues así es. Piden 8 meses de cárcel por desacato para un miembro de Los Verdes de la Ciana. El Ministerio Fiscal solicita 8 meses de prisión para un miembro del partido Los Verdes de Europa en Villablino, en León, por incurrir en un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad en un pleno municipal. Según las calificaciones provisionales a las que ha tenido acceso EFE, los hechos remontan al 19 de mayo de 2010, cuando durante la celebración de un pleno en el Ayuntamiento de Villablino, el acusado, miembro de Los Verdes de Europa y que el Ayuntamiento de Villablino por Ecolo Verdes, se encontraba realizando fotografías. La alcaldesa del municipio, Ana Luisa Durán, le pidió que dejara de tomar imágenes, pero el hombre hizo caso omiso y fue expulsado de la sala por varios agentes, según recoge el relato fiscal. Posteriormente, y ya fuera del salón de plenos, con una actitud despectiva y chulesca y tratando de abalanzarse sobre un agente, proliferó una serie de amenazas. La defensa se muestra disconforme con este relato del fiscal y ha asegurado que su representado no insultó ni intentó agredir a la gente, negando además la actitud chulesca del mismo. El Ministerio Público ha considerado los hechos constitutivos de un delito de desobediencia grave a la autoridad y solicita una pena de 8 meses de cárcel para el acusado, que será juzgado el próximo 21 de enero en la sala de lo penal número 1 de León. Según la defensa, cuando el acusado iba a realizar la última fotografía, fue agarrado por un agente del brazo y la cámara salió disparada hacia el exterior de la sala. Y cuando su representante fue a recogerla, varios agentes se abalanzaron sobre él, por lo que solicita su libre absolución. Desde aquí, todo nuestro apoyo. Y ahora vamos a pasar a un compañero que nos va a informar sobre un bonito proyecto que tiene el Ministerio de Industria. La Sierra de la Enciña de Lastra fue declarada Parque Natural por la Xunta en 2002 y está incluida dentro de la Red Natura. La zona también está catalogada como Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Protección de Aves y Zona de Especial Protección de los Valores Naturales. La zona está plagada de encinas y matorrales espinosos, y la vegetación de las paredes tiene hasta 62 especies únicas en Galicia. Además, la fauna, ya que alberga al menos 21 especies distintas de aves de rapiña, por ejemplo, la única pareja de buitres blancos de la comunidad. A pesar de todo esto, la Consellería de Industria autorizó el pasado mes de diciembre una petición de derecho minero a la empresa Cantera Peña Gel SL, en el municipio ourensano de Rubiá, cerca de la provincia de León. Esta zona ya se había visto amenazada anteriormente cuando Fomento pretendía construir la autovía A76, atravesando el parque natural. La misma Xunta, que ahora tramita la licencia, paró el proyecto. Vamos a escuchar ahora algo de lo que pasó allí. Los escaladores dejaron de acudir al Parque Natural Serra Encina de Alastra en Rubiá por la prohibición que pesa sobre este deporte, porque así consta en el reglamento del Parque Natural. Les desaconsejó practicar la actividad en sus roquedos. Los aficionados confían en que la construcción de la autovía 76 por la zona protegida relaje las estrictas normas y acabe con la restricción de la escalada en el parque. El interés que la Consellería de Medio Rural demuestra por proteger el parque natural ante el impacto de la 76 contrasta con el estado de abandono en que se encuentra, según recuerda la concejal del Partido Socialista PSOE en Rubiá, Raquel Méndez. Indicó que el citado departamento tuvo que recurrir a las brigadas de extinción de incendios forestales para desbrozar y limpiar de basura acumulada durante meses en las áreas recreativas, donde aún se pueden observar bancos, mesas y barandas dañados. Las labores solo fueron acometidas en las últimas semanas, después de que los vecinos de Biobra criticasen la falta de cuidados. La Consellería aprovechó un coladero legal del Plan Director de la Red Natura 2000. El documento dice que no se permitirán nuevas actividades extractivas, ya que estas explotaciones producen un impacto paisajístico crítico. Sin embargo, tiene una excepción, que especifica que sí permitirá la continuación de actividades mineras existentes. El trámite aprobado por Industria es un permiso de investigación que permitiría a la empresa averiguar si la zona es adecuada para la minería, tras lo cual tramitaría un permiso de explotación, para lo que necesitaría una evaluación de impacto ambiental favorable. Después podría perforar para buscar rocas ornamentales, es decir, pizarra, mármol o granito, durante 3 años, prorrogables otros 3. Esta licencia es fácil que le sea adjudicada, ya que la empresa CEDIE, Compañía Española de Industrias Electroquímicas, estuvo explotando esta misma zona en donde tenía una cantera de piedra caliza. Esta empresa no llegó a aspirar la licencia que caducaba en 2003, ya que en 1998 el Ministerio de Medio Ambiente estableció una serie de condiciones como la reducción de la superficie afectada o la protección del sistema hidrológico. Y lo hacía basándose en unas alegaciones presentadas por 17 instituciones y asociaciones, entre ellas la Xunta. La Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia critica que se tramite la solicitud para trabajar en terrenos de un parque natural, mientras la Cámara Oficial de Minería de Galicia defiende la compatibilidad de la actividad minera con la buena gestión ambiental. La empresa Cantera Peña Argel obtuvo una segunda licencia minera en este mismo concurso, donde consiguió la del parque natural. Esta otra, como la anterior, también caducada, pero en una zona 5 veces más grande que la de la Encina de Lastra. Esta empresa, a pesar de tener unos ingresos de explotación que superan los 464.000 euros, en 2010 solo ganó 1.598. No sé cómo se explica esto. Bueno, y ahora nos van a hablar de una polémica que ha surgido en cuanto a los recortes sobre el plan del carbón. Hola, buenas. Sí, otra vez la palabra recorte pone a temblar a mucha gente. Un capítulo nuevo en el culebrón del plan del carbón y la cosa parece seria. Se habla de millones de euros como si fueran 4 duros. Pero bueno, al lío. Tenemos una compilación de titulares y noticias de prensa con respecto al tema. Por ejemplo, en primer lugar, del Diario de León, del jueves 19 de enero, el titular reza: el PSOE anuncia una estrategia global contra los recortes en el plan del carbón. El PSOE de Castilla y León acordó ayer en la jornada interparlamentaria celebrada en las Cortes iniciar contactos con los sindicatos mineros y representantes de su partido en las comarcas leonesas y palentinas, así como con las comunidades de Aragón y Asturias, para llevar a cabo la semana que viene distintas actuaciones conjuntas con un mismo objetivo. Sería exigir al Gobierno central que dé marcha atrás con las medidas anunciadas, que pueden suponer que las comarcas mineras de la provincia pierdan unos 175 millones de euros de inversión en infraestructuras vitales para su supervivencia. Además de esto, la procuradora leonesa, secretaria segunda de las Cortes y presidenta de la gestora provincial, Teresa Gutiérrez, anunció que su grupo redactará esta semana una proposición no de ley para forzar al PP a posicionarse ante la decisión del Gobierno central sobre la minería. Se trata de establecer una hoja de ruta con una ofensiva institucional coordinada para evitar la condena a la que el PP quiere someter a las comarcas y provincias mineras, como León. Y sin tener en cuenta que ya sufren una tremenda reconversión, explicó. Ya ven el victimismo electoralista de todo un euro que proclaman estos señores del PSOE. En fin, volvamos a los datos. El siguiente titular reza: el PSOE asegura que el PP quiere privar a comarcas mineras de inversiones. El procurador socialista palentino Julio López ha asegurado que el Partido Popular pretende privar a las comarcas mineras de inversiones multimillonarias con cargo al Plan del Carbón. La siguiente propuesta dice que se materializará, será una reunión de los representantes en todas las instituciones con los sindicatos mineros y otra más con portavoces y alcaldes de todos los municipios carboníferos. Por otro lado, y también en el entorno del PSOE, los diputados socialistas leoneses presentan una propuesta no de ley en el Congreso por los recortes en el Plan del Carbón. La diputada en el Congreso, Elena Castellano, ha remitido igualmente una proposición no de ley presentada al Pleno del Congreso. En la misma se insta al cumplimiento de las infraestructuras comprometidas en el Plan del Carbón y se exige al Gobierno que ejerza su responsabilidad con la reactivación de las comarcas mineras. Por ello, se pide el cumplimiento íntegro del contenido del Plan del Carbón y la marcha atrás en los recortes a las infraestructuras incluidas en el citado plan. Y finalmente, y parió la abuela, la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, también se ha dejado caer con unas declaraciones que hemos conseguido rescatar para ustedes. Yo no sé si es que, como somos unos territorios que ya vamos siendo más pequeños y vamos teniendo menos incidencia, piensan que estamos muertos, pero yo quiero decir desde aquí que no. Que desde luego las comarcas mineras siguen vivas y van a seguir estando vivas defendiendo lo suyo. Así de contundente se ha mostrado la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, tras los recortes en el Plan del Carbón aprobados por el PP en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre y que vuelven a poner en riesgo el futuro del sector. Así, el PSOE recordaba que no se ha recibido aún un solo euro del plan del 2006 al 2012, por ello confiaba en que la partida que ahora se congela iba a llegar en este año y critica que ahora se ponen en riesgo 175 millones de euros. La eliminación, literalmente viene así en la nota de Moncloa, la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón. Eso supone para la provincia de León poner en riesgo al menos 175 millones de euros para el año 2012 de inversiones. Y es que son muchas las infraestructuras que el Grupo Socialista teme que queden congeladas. Del parque motor de Higüeña Brañuelas, del teleférico de Vega Cervera, de las posibilidades del tren turístico del SIL, De la variante de Villablino, estamos hablando de infraestructuras que siguen, cuya carencia sigue estrangulando las posibilidades de desarrollo económico de esta provincia. Además, el Grupo Socialista ha demostrado su desconfianza hacia el nuevo secretario de Estado de Energía, Fernando Martín, que recuerdan ya se mostró en contra de ayudas al carbón autóctono y aseguran es firme defensor de la energía nuclear. Por último, desde el PSOE han reclamado a Herrera y Silván que dejen claro cuál va a ser la postura de la Junta y exijan que los fondos comprometidos lleguen. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Dice la alcaldesa que a Villablino no ha llegado ni un duro del Plan del Carbón hasta ahora. En el diario digital LN.es del lunes 16 de febrero podemos leer: el PP acusa al PSOE, Izquierda Unida, FAC y sindicatos de tapar un desvío de 1.000 millones en los fondos. El dirigente del PP, José Ramón García Cañal, criticó la reacción desmesurada protagonizada por el Principado, PSOE, Izquierda Unida y Foro de Asturias, y por los sindicatos mineros, SOMA, FITAC, UGT y Comisiones Obreras, ante la supresión de las partidas de fondos mineros de 2012, anunciada por el gobierno de Rajoy y que se traduce en unos 175 millones de euros. García Cañar censuró que estos mismos partidos y organizaciones sindicales que ahora se muestran tan indignados hayan permanecido mudos a lo largo de los últimos años sin denunciar las desviaciones, retrasos y recortes que se venían produciendo en las inversiones del plan de la minería y que el PP cifra en unos 1.000 millones de euros. En concreto, García Cañal dice que desde 2002 hasta 2010 se deberían haber percibido 1.400 millones de euros en Asturias En cambio, los fondos justificados como gastados en esas anualidades, según los datos del PP, solo llegan a la cifra de 595 millones. Y se pregunta, ¿dónde se ha quedado los aproximadamente 800 millones de euros que no se han ejecutado entre 2002 y 2010? El representante del PP regional, especialista en cuestiones tarias y de fondos mineros, hace hincapié en que la clave de esta cuestión no es exigir que figuren en los presupuestos del Estado los 170 millones de euros, que corresponden a la anualidad 2012, sino que la clave consiste en saber qué ha pasado con los cerca de 1.000 millones de euros, incluyendo los de 2011, que deberían estar en la caja del Instituto del Carbón, dependiente de Industria, para la ejecución de infraestructura en el Principado de Asturias, y que parece que no están. Y finalmente, Industria garantiza que el presupuesto de 2012 incluirá partidas de fondos mineros. El Ministerio de Industria garantizó ayer que los presupuestos generales del Estado de 2012 incluirán partidas financiadas con cargo a los fondos mineros. El anuncio implica que habrá inversiones para infraestructura con cargo al Plan del Carbón vigente 2006-2012, si bien no se especifica el montante global ni a qué anualidades corresponderá. También acusó al anterior gobierno del PSOE de desviar fondos mineros en los últimos años, lo que ha provocado que la mayor parte de los proyectos planteados desde 2008 no tengan garantizada su financiación. En el encuentro, el titular de la cartera de Industria se comprometió a trabajar para garantizar fondos mineros para infraestructuras y ayudas a empresas en Asturias en los próximos presupuestos generales del Estado de 2012. Soria no hizo mención expresa a los fondos para becas y formación, el tercer pilar del Plan del Carbón, aunque fuentes del PP indicaron que en principio esta partida no peligra. Sánchez aseguró que el verdadero problema de las infraestructuras de fondos mineros radica en que de los más de 1.400... Sánchez aseguró que el verdadero problema de las infraestructuras de fondos mineros radica en que de los más de 1.400 millones asignados para el periodo 2002-2010, el Principado de Asturias solo justificó obras por valor de unos 600 millones de euros. Y finalmente, el dirigente popular también cargó contra el anterior Ejecutivo Central del PSOE, que en su previsión de prórroga presupuestaria para 2012 fijaba 9 millones de fondos mineros para infraestructura. Tras las primeras estimaciones realizadas, los gobiernos socialistas del señor Zapatero habrían desviado en los últimos años importantes cantidades previstas en el Plan de la Minería, que deberían haberse transferido al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, desde el Ministerio, minorando sensiblemente las anualidades de 2007 a 2011 en cantidades superiores a varios cientos de millones de euros. Este grave incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de la Minería ha hecho que la mayor parte de los proyectos desde el año 2008 no tengan garantizada su financiación. Como pueden comprobar, en el Circo del Congreso el espectáculo continúa y ahora le ha tocado el turno al carbón. Aquí en La Siana es un secreto a voces que las partidas presupuestarias del Plan del Carbón destinadas a las mejoras en infraestructuras municipales, formación para el empleo, desarrollo local, etcétera, no han llegado a los pueblos. ¿Dónde está el dinero? Nadie lo sabe, aunque somos cada vez más los que intuimos dónde. Y ahora vamos a seguir con un bloque que cada día va a ser más frecuente, el de los recortes. Completando un poquito la información de aquí nuestro compañero, quería contaros las declaraciones que el presidente de la patronal Carbunión, el señor Victorino Alonso, ha hecho con la propuesta del Partido Popular a los recortes sobre los fondos mineros. Su propuesta, la solución alternativa que él nos da, es que los ajustes se realicen en gastos no necesarios. Para este señor, los gastos no necesarios son las becas mineras y las ayudas. A lo que, por una vez, oigo yo al menos alzar la voz a los sindicatos sobre este tema. UGT, su secretario general, José Ángel Fernández Villa, aseguró que proponer que se retraigan recursos de las ayudas a formación es una falta de respeto y sensibilidad. Es una muestra de escaso compromiso social y empresarial con el sector y las comarcas mineras. Comisiones Obreras también ha levantado su voz diciendo que no es el momento de poner entredicho la formación o su necesidad, sobre todo con la situación actual de las comarcas y con sus importantes cifras de paro. Es importante que el apoyo y la formación a los desempleados de estas comarcas no se pongan en entredicho y menos por aquellos que dicen defender el sector minero. Mientras tanto, la patronal se ha unido a algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, Asturias y Aragón, haciendo un frente común para recurrir ante los tribunales la decisión europea del uso de las ayudas, para poder destinarlas a la competitividad y no al cierre, suprimiendo la obligación de devolverlas en el caso de que no fueran rentables. Como veis, esto sigue igual. Bueno, muchas gracias, compañera. Y ahora pasamos al bloque internacional y nos vienen a traer una noticia sobre una manifestación en la Argentina, ¿no es así? Pues como ya anunciábamos en anteriores contrainformativos, cientos de habitantes de Famatina, en Argentina, con el apoyo de Ismael Bordagaray, intendente de esta localidad, mantienen desde principios de año cerrado el acceso a la cadena montañosa que lleva el mismo nombre que la localidad, donde la empresa canadiense Osisko Mining Corporation planea instalar una mina de oro a cielo abierto. Estos vecinos de La Rioja, en Argentina, se movilizaron ayer en Chilecito para exigirle a Lázaro Fonzalida, intendente de este departamento, a que se defina en relación a la explotación minera, que diga si está a favor del pueblo o de la mina. Los manifestantes cortaron la calle frente al Palacio Municipal Domingo de Castros y Bazán, portando grandes pancartas con lemas como "El Famatina no se toca". Mientras, otros entraron en el edificio buscando audiencia con el jefe comunal. Los vecinos fueron recibidos por el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, el doctor Daniel Salazar, quien se disculpó por la ausencia del intendente Lázaro Fonzalida, diciendo que estaba en la capital de La Rioja y que no podía recibirlos. Por ello, le dejaron un mensaje. Los vecinos quieren saber dónde está el gobierno de Chilecito. Por ello, se le exige al jefe comunal que dé a conocer su postura frente al tema de la minería. Mientras, una multitudinaria cantidad de personas se convocaron en Famatina, donde decidieron seguir con el corte del Alto Carrizal de forma permanente y brindar un rotundo apoyo al intendente Ismael Bordagaray, que desde hace tiempo apoya la decisión del pueblo de ponerse a la mina. Muchas gracias. Y para acabar con este bloque internacional, nos llegan noticias de que este pasado jueves ha habido una manifestación en Rumanía con un total de 55 manifestantes detenidos, y es que los recortes realizados por el gobierno de Rumanía han puesto a la población en pie de guerra y ha habido unas protestas callejeras bastante importantes, y con un total, pues ya decimos, de 55 manifestantes detenidos. Bueno, y hasta aquí esta noticia. Ahora vamos con la agenda. Pues para este fin de semana tenemos bastantes cosillas. Recordaros, como ya anunciamos, que en Barcelona va a haber un comedor en la masía ocupada Casmandeu. Y bueno, va a haber una serie de talleres, encuentro de Radio Libre y charlas sobre el proyecto Sos la Ciana. También en Cantabria, en Cabezón de la Sal, este fin de semana hay unas jornadas de formación sobre fracking. Dentro del programa hay charlas informativas sobre el fracking, sobre las reservas de gas no convencional, sobre los acuíferos de la zona norte, sobre los daños. También habrá una visita al pueblo de San Vicente del Monte. Y bueno, está bastante completito. Es sábado 21 de enero y domingo 22 de enero. Y luego, por otro lado, en Guipúzcoa también hay un programa del 13 de enero al 4 de febrero. Se trata de una serie de actividades. Hay una marcha en una zona afectada por el TAB, habrá mesas redondas y una manifestación el 4 de febrero. Bueno, y hasta aquí el contrainformativo, y nos despedimos recordándoos que estamos en el 106 de la FM, así como en internet, en radiolila.interferences.net, y os dejamos aquí para hasta la próxima semana. Hasta luego. Julián Grimau. Joaquín Delgado Martínez. Francisco Granado Gata. Salvador Puig Antic. Pedro María Martínez Ocio. Francisco Aznar Clemente. Romualdo Barroso Chaparro. José Castillo. Bienvenido Pereda. Vicente Antón Ferrero. José Humberto Balna. José Luis Sánchez Bravo. Ramón García Sanz. Juan Pérez Manot. Ángel Otaegui. Las mujeres asturianas rapadas y paseadas por el pueblo. Las víctimas de la AAA y del Batallón Vasco Español. Todos ellos murieron luchando en la calle o ejecutados en las cárceles de aquel régimen que tan fielmente defendiste. Sus nombres siempre estarán en el recuerdo. Tú has muerto en la cama de un resfriado, pero tu nombre pronto pasará al olvido. Nadie lo recordará. Asesino. Las sangrilas.